Los procesos de enseñanza y aprendizaje que habilitan son todos los que están contenidos dentro del diseño curricular, partiendo desde el enfoque que se propone, ya sea los quehaceres del escritor, los quehaceres del lector y los quehaceres del hablante. El poder trabajar la oralidad desde el contexto de la radio hace que los chicos tengan un vocabulario mucho más rico y puedan expresarse y contar, ya sea sus ideas o renarrar algo que estuvieron trabajando.